tantas flores. Que si ahorita ando borracho, mañana será el doble. Que si ahorita ando borracho, mañana será el doble. Me gusta tu modo de encender mis ilusiones. Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores. Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores. Porfiando, pisteando botes, levantando polvadera. Desde que miré tu cara, me gustaste a la primera. Con tan solo una risita, me pusiste el pecho tierra. Yo soy ese que al mirarte soy celoso.